esto se acabó. Al mundo esa falacia que predicas, no te creo más de la cuenta, porque puedo enloquecer. Ay, ay, mi cariño no está en venta, pa' que no quieras nada ofrecer. Ay, ay, y mientras cada palabra que quiero dejarlo ya, este pacto no es sincero, dejarlo ya, y mañana nacerá un día mejor, porque quiero dejarlo ya, este pacto no es sincero, dejarlo ya, y mañana nacerá un día mejor, porque lo quiero. Cada palabra es muda, tu mirada grita la intención. Oh, mírame a los ojos porque quiero dejarlo ya. Este pacto no es sincero, dejarlo ya. Y mañana nacerá un día mejor, porque quiero dejarlo ya. Este pacto no es sincero. Tanta mentira.